Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. Día Internacional. El 9 de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con numerosas actividades y declaraciones en diversas partes del mundo. Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, llamó a los gobiernos a mejorar el acceso a la educación de los pueblos indígenas y a que se refleje la experiencia y la cultura en los lugares de aprendizaje. Comprometámonos a garantizar que los pueblos indígenas no se queden atrás en nuestros esfuerzos por cumplir la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dijo Ban. El objetivo de la celebración este año fue reconocer el aporte de las comunidades indígenas en el fortalecimiento de las culturas nacionales mediante sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres. Relatores. Victoria Tauli Corpus, relatora de las Naciones Unidas, y Francisco Eguiguren, relator de la Comisión Interamericana, hicieron un llamado conjunto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ellos abogaron por el derecho a la participación de los pueblos indígenas y reafirmaron su derecho a un desarrollo como resultado de su libre determinación. Urgieron a los estados a garantizar la participación indígena en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos de inversión o de desarrollo que puedan afectar sus derechos y su supervivencia cultural. Expresaron su preocupación por la forma histórica en que el desarrollo ha sido y continúa siendo impulsado a expensas de los pueblos indígenas del continente. Diversidad asociada. Existe una evidente correlación entre las regiones de intensa diversidad biológica y las regiones de intensa diversidad cultural, destacó Sonia Agudo Capón, de la Fundación Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal, FIPCAR. La relación entre riqueza cultural y conservación del medio ambiente es particularmente marcada en las zonas de selva tropical, afirmó. De los 9 países en los que se habla el 60% de las lenguas, 6 albergan también cantidades excepcionales de especies vegetales y animales que solo se encuentran en estos lugares, indicó. África. Es difícil describir en una simple oración el drama humano que representan las millones de víctimas que escapan de las guerras, la violencia armada, la pobreza y los desastres naturales en África. Así lo advirtió Konrad Osterwalder, ex rector de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Japón, quien alertó que África es la región más golpeada por los impactos del cambio climático, un fenómeno del que prácticamente no es responsable. El continente africano, con 54 países y 1.200 millones de personas, concentra casi la mitad de los 40 conflictos armados que hay en el mundo actualmente, indicó. Mundo. Las niñas indígenas son más vulnerables a la violencia de género, reveló un reportaje del diario español El País. Las menores indígenas tienen un complicado camino para acceder a la justicia en casos de violencia sexual y se encuentran expuestas a agresores en la escuela, la familia y la sociedad. La mayor densidad familiar, los espacios mixtos de convivencia y la ausencia de comisarías, fiscalías y centros de emergencia en los entornos rurales son factores que influyen, indica el reportaje. Estados Unidos. El estado de Nueva York demandó a la transnacional alemana Volkswagen y a sus filiales Porsche y Audi por manipular sus vehículos para camuflar las emisiones contaminantes. La demanda, aprobada por las autoridades neoyorquinas, se respalda en el hecho de que en dicho estado la Volkswagen vendió 40.000 vehículos manipulados. Salvaguardas. Retrocesos en el nivel de protección de las salvaguardas del Banco Mundial denunció la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE. La nueva política de salvaguardas da la posibilidad a los estados-nación de aplicarlas de forma optativa u opcional. Además, ahora se establece el requerimiento de apoyo colectivo como un requisito para ejercer el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es decir, que se dará luz verde a los proyectos cuando cualquier grupo disidente dentro de un pueblo exprese su apoyo a las iniciativas financiadas por el Banco Mundial. Colombia, la Comisión Étnica de Paz y Defensa de los Derechos Territoriales, entregó la propuesta del capítulo especial del enfoque étnico a Jan Arnold, jefe de la misión política de las Naciones Unidas, para la verificación de los acuerdos de paz. La Comisión Étnica, constituida en marzo de 2016, logró ser escuchada de forma oficial por las partes negociadoras en La Habana, Cuba, el 26 y 27 de junio. Allí se propuso dar un enfoque étnico-territorial a los acuerdos de paz, con mecanismos especiales, proporcionales y diferenciales de participación. Ecuador. Policías y militares agredieron a pobladores de la comunidad Shuar Nankins el jueves 11 de agosto a fin de abrir paso a la instalación de la empresa china Explor Cobres S.A., EXA, filial de Ecuacorriente. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, rechazó la actuación del gobierno al que calificó de amigo de las transnacionales mineras y petroleras y enemigo de los pueblos y nacionalidades. Bolivia. La ex ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacoyo, fue internada el miércoles en la cárcel de Miraflores. La detención preventiva se realiza por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica durante su gestión en el directorio del ex fondo indígena Fondioc. Perú. La precumbre de formación en comunicación realizada del 3 al 5 de agosto culminó con un documento síntesis de aportes entregados a la comisión organizadora de la tercera cumbre continental de comunicación indígena de la Abya Yala. La magna cumbre se realizará del 14 al 18 de noviembre en Cochabamba, Bolivia, y espera reunir a 1.500 comunicadores de todo el continente para desarrollar un nutrido programa de trabajo en base a 8 ejes temáticos. Agenda pendiente. Recuperar las tierras y territorios para enfrentar la expansión del capitalismo de acumulación por despojo, instaurar estados plurinacionales con autonomías indígenas y disputar la hegemonía de la modernidad desde la propuesta del buen vivir son algunas de las agendas pendientes del movimiento indígena. Así lo advirtió Ollantay Itzamna en su artículo Caminos empinados de los pueblos indígenas en América Latina, publicado por Alay y Servindi. Si bien hay avances en los procesos de reconstrucción identitaria, hay agendas pendientes que ayudarían a dar un salto cualitativo de los derechos culturales hacia el ejercicio de los derechos políticos de los pueblos, indicó. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.